Ey, ey, esta nota me tiene envuelto. Ey, ey, estos cabrones quieren lo que tengo, pero les queda grande el puesto. Lo que cuesta tu carro es lo que cuesta el outfit que tengo puesto. Okay, okay. Chequea la lista de los billboards, huele bicho pa' que veas cuánto cuesto. Y en la Lambo dan masaje los asientos. Esta nota me tiene envuelto. Ey, ey, estos cabrones quieren lo que tengo, pero les queda grande el puesto. Lo que cuesta tu carro es lo que cuesta el outfit que tengo puesto. Ok, ok, chequea la lista de los billboards, huele bicho pa' que veas cuánto cuesto. Primer día de clase, tomen asiento. El Cati, hey, brother, tú le metes perro, no así. Yo lo mato fácil, si esto es full locker, soy la Jordan, tú la Reebok Classic. Ahora todos quieren ponme, dicen el taxi. Ya pa' mí es normal matarlo porque he puesto nazi. Y ni volviendo a nacer me llegan, mejor ni lo intentes. Baby, el público no miente, yo soy el favorito. El que diga que hay uno más duro miente. Me envidian porque estoy viviendo mi sueño a los 20. Y ahora está llamando hasta el que no me cogí. En serio, queriendo de falso, enmascarado, flor en misterio. Yo me metí a cojón, sin palas, sin mamar ni estéreo. No quería andarla y como quiera le monté mi imperio. Se enconan porque sin mamar la tengo en play. Tan odillo de tener la vida hecha. Y se enconan porque brillar se me hace un mamey. Hijo de puta, no me cuque, yo soy corte mecha. Esta nota me tiene envuelto. Y estos cabrones quieren lo que tengo, pero les queda grande el puesto. Puedo saltarle una mansión con la cadena y el reloj que tengo puesto. Me pregunta en la calle, huele bicho, pa' que vea cuánto cuesto. Mi vida es un sueño, facturo hasta cuando me acuesto. Y a las babies que le meto son todas exóticas. La receta original es mía, tú eres un copycat. Pastel la uni, mire, que andamos en otra órbita. Hoy quemé una seta, aunque sufro de asma crónica. Siempre con una pinta de gala. Ya me cansé de la Supreme. Y tú todavía metido en Zara. Detroit para el 2004, cabrón, me siento Ben Wallace. Si quiero te entierro. Ya está con tu propia pala, me siento fenomenal. Cogí vuelo y ahora ¿quién me baja? Siempre que ponen la pista, lo que tiro encaja. Ustedes no me cachan ni aunque yo les dé ventaja. Me copian el flow y saco otro nuevo de caja. Esta nota me tiene envuelto. Ey, ey, estos cabrones quieren lo que tengo, pero les queda grande el puesto. Ey, ey, lo que cuesta tu carro es lo que cuesta el outfit que tengo puesto. Ey, ey, chequea la lista de los billboards, huele bicho pa' que veas cuánto cuesto. Y en la Lambo dan masaje los asientos. Esta nota me tiene envuelto. Ey, ey, estos cabrones quieren lo que tengo, pero les queda grande el puesto. Lo que cuesta tu carro es lo que cuesta el outfit que tengo puesto. Ok, ok, chequea la lista de los billboards, huele bicho pa' que veas cuánto cuesto. Primer día de clase, tomen asiento. Julito, era ahí me mora. El Casti, hijo de puta. Y Jedi, Gaby Music, dímelo, Nino. Esta nota me tiene.